Algo de Carlitos Muñiz. Carlitos, te habla la gente. Rosco. Se llama Cachete, Pechito y Ombligo. Ay. Y un, dos, tres. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Si baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Baila, verá lo que te digo. Bailar contigo sí tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Bailando te sientes de lo lindo. Bailando te sientes divertido. Si bailas cachete con cachete, si bailas pechito con pechito, si juntas ombligo con ombligo. Y si nos gusta juntar todos le seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos, lo tuyo con lo mío y con ritmo lo movemos. ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? ¿Y qué tal si juntamos todo lo demás? Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos, lo tuyo con lo mío y con ritmo lo movemos. Cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo. Gracias a Dios.